al margen. No mires en la cara de la gente, vecino, vecina, no sea indiferente, nos matan a los pibes en la cara de la gente. Buenas tardes. Estoy muy agradecida con toda la gente que se ha acercado a la marcha. Ya hace un año y dos meses del asesinato de Rafita Nahuel Salvo. Acá estamos muy angustiados con todo lo que está pasando, que no quieren hacer justicia. Han dado toda vuelta la causa. Dicen que los albatros no fueron, que hubo enfrentamiento. Y la verdad que para los padres esto es una angustia muy grande. También ellos quieren dejar libre a los verdaderos asesinos, que son como 5 o 6 albatros que subieron hacia la montaña a disparar. Y ellos tienen que hacerse cargo del asesinato de Rafita y tienen que estar presos. Ellos son los asesinos y tienen que estar presos. Tanto como Burlin y Macri, ellos tienen que hacerse cargo de la orden que dieron ellos. Y también acá el juez Villanueva, que está encubriendo todo el asesinato. Así que yo quiero que se haga justicia por mi hijo Rafael Nahuel Salvo, porque el día a día para nosotros es muy difícil pasar sin Rafael. Ahora para las fiestas fue una angustia muy grande al no tener presente a Rafita. Para mí no fueron fiestas, yo no festejé Navidad ni Año Nuevo, ya no festejo nada. No festejo los cumpleaños, no festejo nada, porque a mí siempre me está faltando Rafael. Es una injusticia lo que hicieron con Rafita. El asesino tiene que estar preso de por vida en la cárcel. Es injusto lo que hicieron con Rafael. Yo lo único que pido es que se haga justicia por Rafa, porque él era un adolescente joven, tenía toda su vida por delante todavía, y es injusto. Lo único que digo que es injusto lo que hicieron, y pido justicia por Rafita. Y que los asesinos ya tendrían que estar presos, ya tendrían que estar detrás de las rejas, porque ellos... Acá la justicia es como que se están riendo la cara de los padres, de la familia de Rafita. Están encubriendo a los asesinos. Yo lo único que pido es que se haga justicia y que los albatros que dispararon, que lo pongan preso. Bueno, buenas tardes, algunos ya me conocen, yo soy el papá de Rafita y bueno, estamos pidiendo justicia y le decía a toda la gente que nos está acompañando y bueno, que se tiene que saber porque el juez que entró ahora no lo quiere meter preso al asesino, lo quiere dar 3 años. Como que la muerte de Rafita no vale nada y nosotros que queremos justicia y que lo meta preso. Y que se deje con mentira el juez y la fiscal y la burla porque ellos saben muy bien que fue Pinto. Y ahora la pericia que mandaron a hacer le dice que no sabe si fue Pinto o el compañero. Esa es la primera pericia, le dijeron que fue Pinto. Lo está mintiendo a la familia. No se da cuenta como sufre mi señora, llora todos los días. Nosotros queremos justicia y mucha gente, muchas gracias a la gente que lo está acompañando. Muchas gracias.